Madres asesinando a sus hijos antes de verles esclavos. Padres masacrando a su clan al completo antes de entregarse a la lucha final. Los historiadores hablaron, elogiaron el comportamiento heroico del pueblo cántabro y del pueblo astur. Fue una de las guerras más infernales de toda la historia. Pero queda patente el espíritu de libertad, el amor a la tierra de aquellos cántabros, de aquellos astures inmortales. Hicieron lo que consideraron que tenían que hacer. Y finalmente Roma, tras 200 años de guerra en la península ibérica, podía darse un pequeño respiro. Lo que llegó a continuación fue esa Pax Romana y el tiempo imperial, la época imperial. Una época gozosa, donde la hibridación dio muchas alegrías tanto a unos como a otros. Hispania aportó no solo combatientes, sino también emperadores, intelectuales y muchísima materia prima. Y Roma aportó su derecho, su sentido de urbanidad, su idioma, su visión sobre la vida. En el año 409, en el otoño del año 409 después de Cristo, cuatro siglos después de las últimas guerras cántabras, suevos, vándalos, alanos y posteriormente visigodos ocupaban Hispania. Pero esa es otra aventura. Atracción. Fenómeno de atraer. Tendencia a unirse que experimentan dos cuerpos. Sensación extrema que experimenta una persona al ver el nuevo EQP de Mercedes-Benz. La palabra atracción tiene un nuevo significado. El nuevo EQP, el automóvil de serie con el mejor coeficiente aerodinámico del mundo. Nuevo EQP de Mercedes-Benz. Pura atracción. Citicar Sur, en Leganés, Polígono Ciudad del Automóvil, y en Alcorcón, Calle Brasil 2. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián, con Bruno Cardeñosa. Onda Cero. Como todos los de esta noche, el siguiente tema es apasionante: los alumbrados. No son los Illuminati, de los que antes hablábamos, pero quizá la corriente de pensamiento que anidaba tras ellos podría seguirse de forma cronológica e ideológica. Nos situamos a comienzos del siglo XVI, cuando en España surge una herejía, la de los iluminados. Hablamos sobre este asunto con Yanire Rámila. Muy buenas noches, Yanire. Hola, buenas noches, Bruno. Una de las firmas más importantes de la revista Historia de Iberia Vieja, que este mes, dentro de muy pocos días, verá en su nuevo número La Luz, con un artículo precisamente sobre los alumbrados, sobre esta herejía, sobre este movimiento. Aunque lo más importante, Yanire, en este momento, es situarnos un poco en el contexto en el que surgen, porque quizás sin ese contexto sería imposible entender el fenómeno. ¿Cómo era la situación de España y qué tipo de espiritualidad se generó por entonces? Bueno, pues como tú dices, tenemos que acudir al siglo XVI, al siglo XVII, lo que popularmente se conoce como el barroco español, y estamos en una época en la que España realmente está en franco declive. Las guerras del emperador Carlos V y de su hijo Felipe II han sumido a España en un caos, con Felipe II incluso ha habido dos bancarrotas, y la pobreza se extiende por todo el país. Se extiende de tal modo que la esperanza de vida disminuye en varias decenas, la gente no ve una salida a su situación, y el único recurso que ven todos ellos realmente es la religión, es la gran esperanza que tienen, es esa promesa del cielo eterno, es esa promesa de la salvación, esa promesa de que detrás de este mundo les esperará uno mejor. Es, como tú decías, el siglo XVI, el siglo del barroco español, el XVI, el XVII, y que ahora vamos a comentar, un caldo de cultivo, podríamos decir, a milagreros, a santeros, y sobre todo, lo más importante para esta noche, a sectas como la de los alumbrados. Y unas protagonistas excepcionales, sin las cuales no se entendería el fenómeno. Hablamos de las beatas. Pues sí, las beatas es muy curioso porque eran unas mujeres que se dedicaban a la contemplación. Es decir, eran personas que no se les conocía un oficio ninguno, simplemente ellas se abandonaban a su fe, aseguraban tener éxtasis, lo que en aquel tiempo se llamaba arrobamientos, se dejaban llevar por lo que ellas aseguraban que eran apariciones marianas, y la gente les creía. Pero debemos entender en lo que acabamos de comentar, en ese contexto de un siglo XVI o un siglo XVII paupérrimo, en el que la gente quiere creer sobre todo. Y en ese instante aparecen estas mujeres, las beatas, que les aseguran que están en comunión con Dios. Tenemos que hacernos la idea de que aquí en el instante la Iglesia, lo que preconizaba es más o menos lo que dice hoy también, que el modo de acceder a Dios es a través de la oración, pero también a través de los sacerdotes. Sin embargo, las beatas lo que les prometían a estas personas es que iban a acceder a Dios de forma simultánea a través de ellas, sin oraciones ni siquiera, que Dios era capaz de hablar por sus bocas. Y fue un fenómeno extensísimo. Tenemos que hacernos una idea que incluso la propia Santa Teresa de Jesús fue posiblemente una de estas beatas. Lo que pasa es que su caso fue, todavía podemos decir, más asombroso, y después sería nombrada santa, pero en aquel momento se le incluyó dentro de estas beatas, dentro de esas personas que aseguraban tener esos éxtasis, que aseguraban tener esa comunión con Dios y que aseguraban poder hablar a sus seguidores, a los fieles, a través de su boca. Yo no sé si esta denominación es correcta o no, pero podrían ser algo así como místicas populares que en cierto modo quitaron amenazaban la figura de los sacerdotes en aquella época por el hecho de que se convertían en los referentes de la sociedad, y entonces eso hacía a la Iglesia perder su cuota de poder porque lo recogían, ese poder lo recogían las místicas populares, en este caso las beatas. Claro, es un poco, podríamos decir, la imagen que tenemos hoy en día de las personas que aseguran haber visto a la Virgen, esas visionarias. La gente acude a ellas precisamente porque ellas aseguran que estará hablando con su voz, la propia Virgen que habla a través de ellas. Tenemos que hacernos una idea de que eso es lo que ocurría en aquel siglo, en el 16 y en el 17, pero extendiéndolo a todo el país. No hablamos ya de 5, de 6 personas que aseguran haber visto a la Virgen, hablamos de cientos, de miles, incluso de beatas, que en todos los pueblos se dice que había una, en los conventos casi todas las monjas aseguraban ser beatas. Y sí, como tú dices, la Iglesia vio el tremendo peligro que tenía aquello, porque claro, no podían controlar a estas mujeres, no podían controlar al pueblo. Según esa ideología, ya no era necesario acudir a las iglesias, ya no era necesario acudir al sacerdote, porque esas beatas les estaban poniendo en comunión directa con el mismo Dios. Así que la gente acudía a ellas, les seguía en masas, podríamos decirlo así, las alimentaban, porque eran unas mujeres que, como decíamos, se habían abandonado a la vida contemplativa, no tenían oficio. Así que el pueblo era el encargado de alimentarlas a diario, darles el dinero necesario, el sustento, el vestido que necesitaban para su día a día. Y claro, la Iglesia empezó a tomar cartas en el asunto pues precisamente con las beatas y, como no, a través de la Inquisición. Que fue el movimiento que se encargó de perseguir a este grupo, a los alumbrados. Pero hablamos de un grupo en concreto, de una secta, herejía fue al fin y al cabo, o se trata más bien de un movimiento filosófico que recibieron y acogieron muchas personas en distintos puntos. Bueno, realmente fue un movimiento. Lo que sucede cuando hablamos con la Iglesia es que cualquier movimiento que habla de Dios, pero sale un poco de la norma, ¿verdad?, de la jerarquía tan rígida que existe en la Iglesia Católica, pues ya se le etiqueta enseguida de herejía. Realmente los alumbrados no hacían mal a nadie, esto es un hecho constatable. Eran grupos de personas que se juntaban en torno a estas beatas, y a partir de ahí se originó todo, podríamos decir, todo un movimiento con sus propios pensamientos. Por ejemplo, ¿qué es lo que pensaban los alumbrados? Pues practicaban un cristianismo interior, siendo partidarios de la oración mental. Es decir, ellos no rezaban en voz alta, como era una norma en la época, sino que rezaban mentalmente. Esto que nos puede parecer hoy tan común, que nos puede parecer hoy tan banal, en aquella época no lo era, porque, como estamos comentando, precisamente la Iglesia era tan rígida que cualquier persona que no cumpliese esas normas que estaban ya estipuladas para acercarse a Dios o para rezar, era automáticamente calificado de hereje. Además de ello, los alumbrados, como decimos, ya no creían en la figura del sacerdote. Para ellos era prescindible. Se acercaban a las beatas porque ellas les aseguraban que podían hablar con Dios, como hemos comentado en varias ocasiones. Esto también tiene a su vez, podríamos decir, un pozo de todo lo que fue el movimiento luterano, que también practicaba, podríamos decir, difundía una ideología parecida. Así que la Iglesia, desde luego, si ya tenía mal vistas a las beatas, en cuanto ve que se empiezan a formar grupos en torno a ellas, que poco a poco van conociéndose como la secta de los alumbrados, desde luego es cuando ve que tiene que cortar de raíz todo ese movimiento. Y la Inquisición se encargó de ello, incluso hubo unas primeras ejecuciones muy pocos años después del comienzo del movimiento. Hasta la propia Inquisición creyó que había acabado con los alumbrados, que había acabado con este movimiento, con esta nueva forma de espiritualidad, pero fue mucho más rápida la forma en la que se extendieron los alumbrados que la forma en la que reprimió la Inquisición. Sí, claro, podemos decir que la primera gran persecución de la Santa Inquisición hacia los alumbrados ocurre en el año 1525. Se procesa a varios de ellos y con la cabeza visible de Isabel de la Cruz, una de estas beatas. Bueno, las personas que le siguen son ajusticiadas y a través de ellos, a través de las declaraciones que consiguen extraerles mediante torturas, se empieza a averiguar un poco cuál es el pensamiento de estos alumbrados. A partir de ahí podemos decir que ya se les da carta de naturaleza, se les da carta de existencia en el edicto de Toledo de 1525 y empieza una feroz persecución hacia ellos. Se les persigue por todo el país, podríamos decir que principalmente desde Madrid hacia el sur. No hay tantos casos de alumbrismo desde Madrid hacia el norte, pero sí desde luego en la comarca de Sevilla, en Extremadura, en Andalucía se extiende después, a Levante no ha llegado todavía, pero porque la Inquisición actúa con muchísima dureza. Como tú nos dices, hay un momento en el año 1529 en que la Inquisición cree que ha controlado a esta secta. Sin embargo, empiezan a aparecer nuevos focos. ¿Por qué se extiende con tanta rapidez esta creencia? Pues porque la gente necesitaba creer. Quería salir de la miseria en la que vivía. Los políticos no le daban ninguna solución a ellos. Veían que la pobreza en la que estaban sumidos es la que se iba a extender a lo largo de toda su vida. Y sin embargo, estas personas les hablan sencillamente de un más allá, de que pueden actuar libremente, porque otro de los, podemos decir, otra de las normas básicas de los alumbrados es que creían en la libertad individual de las personas. Es decir, ellos negaban precisamente lo que hemos comentado, esas normas tan rígidas de la Iglesia. Decían que la persona era libre individualmente, que no tenía por qué seguir esas reglas para acercarse a Dios. Claro, un movimiento, una doctrina, podemos decir, tan atractiva, desde luego hizo mella en aquella población que se sumió, que le siguió en masas. Las cifras no están muy claras. Algunos hablan de miles de seguidores solamente ya en Sevilla, otros en Extremadura. No está claro porque nunca hubo un cómputo realmente. La Inquisición, podemos decir que sí tuvo sus cifras, pero las cifras que aportó fueron las personas detenidas en los autos de fe y después pues ajusticiadas precisamente en esos mismos autos, pero no hay una cifra concreta. Se baraja la cifra de 5.000, de 6.000 personas en Extremadura, pero yo creo, personalmente, que esa cifra podríamos aumentarla muchísimo más. Por ejemplo, al igual que ocurre hoy en Guantánamo con los presuntos terroristas, que dejan de serlo después de que sufren los interrogatorios con torturas, en donde los torturados dicen aquello que desean o que interesa a los torturadores, en aquella época la Inquisición actuó con unas pautas de comportamiento muy, muy similares, hasta el punto de que llegó a construirse una imagen de los iluminados, leyendo algunas de las sentencias y leyendo algunos de los documentos de la época, que no se corresponde. Respondía en absoluto a la realidad, pero es que había que exagerar al máximo el peligro que representaban, no solo para la Iglesia, sino que la Iglesia tenía que hacer creer que representaban un peligro para la sociedad en conjunto. Claro, en aquel instante la Iglesia ya se había enfrentado contra el protestantismo. Podríamos decir que estaba comenzando a enfrentarse contra el protestantismo. Estaba, podemos decir, un momento muy delicado, porque claro, había muchos movimientos que empezaban a cuestionar el poder de la Iglesia, el poder del Papa, y no podían permitir que ninguno de estos se extendiese más allá de donde ya había nacido. Como tú dices, muchas de las personas que fueron detenidas fueron después interrogadas bajo tortura. Se les extrajeron multitud de testimonios, algunos, podemos decir, incluso inverosímiles, cuanto menos, desde luego asombrosos casi todos de ellos. Por ejemplo, hay uno en el que uno de los líderes afirmaba haber tenido relaciones carnales con beatas, con mujeres de ese mismo grupo, asegurando que el Mesías tenía que nacer de la unión de una doncella con alguno de los confesores alumbrados. Podríamos decir que esto, desde luego, es lo que aparece en uno de los textos de la Inquisición, pero no tiene por qué ser realmente lo que sucedía. Sí es cierto que había muchas personas que se aprovechaban de esa relación con las beatas para mantener relaciones carnales con ellas, pero tampoco eran relaciones carnales violentas, es decir, las propias beatas se prestaban muchas de ellas a ello. Lo que pasa es que la mentalidad de la época, la mentalidad de la Inquisición, hablar de herejía y además hablar incluso de uniones carnales fuera de todo lo que era el ámbito de la Iglesia, lo que eran las creencias religiosas, desde luego tenían que como decíamos, de cortarlo enseguida, tenían que abolirlo. Llegó un momento en el que todo el mundo era sospechoso del alumbrismo. Por ejemplo, en el artículo que tú comentas, que aparece en la revista de Historia de Iberia Vieja, aparte de los casos de Teresa de Jesús, que fue acusada con el Duque de Olivares, fue acusado incluso de herejía alumbrista, algo que aprovecharon sus enemigos para intentar conseguir su caída en desgracia. Después no se pudo probar, pero realmente el conde Duque de Olivares estuvo también perseguido por la Inquisición. Teresa de Jesús tuvo que cambiar muchos de sus hábitos para no ser acusada también del umbrismo. Antes has mencionado Sevilla, Extremadura, ¿son quizá dos de los focos en donde el alumbrismo tuvo más éxito social? Sí, son los dos lugares donde caló con más profundidad. Primero fue en Extremadura. Hay un auto de fe muy famoso en la localidad de Bellerena y después ya se extendió hacia Sevilla. Sevilla ocurrió algo muy muy curioso y es que cuando la Inquisición atacaba con mucha fuerza a Extremadura para erradicar este alumbrismo, de repente se dieron cuenta de que en Sevilla son muchos miembros de la Inquisición sevillana, porque era un órgano, podríamos decir, que sí era central, pero tenía a su vez muchas sedes en diferentes provincias españolas, cada una de ellas con pues su laxitud a la hora de aprobar o a la hora de aplicar las medidas de la Inquisición. Y se dieron cuenta de que en Sevilla los inquisidores, algunos de ellos, no solamente no perseguían a las beatas, sino que incluso las calificaban como santas. Eso es lo que hizo que el conde Duque de Olivares reformara en el año 1623 totalmente la Inquisición. Nombró un nuevo inquisidor general, muchísimo más duro que el anterior, nombró otros inquisidores, en diferentes provincias españolas, y precisamente uno de los que se cambió fue el de Sevilla. Pero puede decirse que después de ese siglo largo de persecución brutal y con episodios verdaderamente terribles, se acabó con el alumbrismo, porque en cierto modo, y lo decía al comienzo de esta conversación, ¿no?, en cierto modo puede seguirse la línea ideológica y filosófica después en la aparición de otros grupos que surgieron después. Sí, otros grupos que siguieron. Quiero hacer antes un detalle. Estamos hablando que los oyentes se den cuenta. Hemos hablado del año 1525 como el inicio del alumbrismo en España con aquel edicto de Toledo, y el final, el supuesto final, hablábamos ahora mismo de este día, ocurrió en el año 1628. Es decir, estamos hablando de unos 100 años de persecución del alumbrismo. No, lo que quiere decir que no fue un movimiento baladí, que no fue un movimiento minoritario, sino que estaba muy arraigado en la sociedad, porque fueron 100 años continuos de persecución. Y respondiendo a lo que tú comentas, pues no, realmente el alumbrismo no llegó a desaparecer, porque detrás de él surgieron otros movimientos que tomaron prestado, podríamos decir, algunas de las directrices de estos alumbrados. Por ejemplo, el más famoso es el quietismo, que era un movimiento que más o menos llegaba a decir lo mismo que ellos, que la contemplación, que la vida estática, que la vida iluminativa era, podríamos decir, lo básico o incluso lo necesario o lo único imprescindible para llegar a una comunión con Dios. También decía que una vez que se había llegado a esa comunión con Dios, el pecado estaba erradicado, porque esa propia visión ya significa que no seríamos capaces de pecar más, porque la propia visión de Dios nos haría no pecadores. Claro, hay una Iglesia católica que se diga esto cuando ellos hablan abiertamente del infierno, del cielo, desde luego, y se inició una nueva persecución. Ahora ya no contra los alumbrados, sino contra los quietistas, que para unos historiadores podríamos decir que fueron uno de los hijos, ¿verdad?, que partieron de esa herejía de los alumbrados. Yanire Ramil, ha sido un placer compartir contigo estos minutos, aprender mucho sobre este periodo de la historia de nuestro país, el siglo XVI, también parte del siglo XVII, ese siglo de endemoniados, de milagros, de místicas, y también del comienzo del movimiento del alumbrismo. Muchísimas gracias, Yanire. Pues a vosotros, un saludo. 11811 cede este espacio a Josefina. Mi hija quería un hámster, así que le compré uno en el mercadillo. Semanas después resultó ser un topo preñado de una camada de 15 topitos. Hoy mi jardín se ha convertido en un minigolf con 300 hoyos. Por eso, si quieres una mascota, busca una tienda de animales especializada llamando a 11811. Vive la experiencia 11811. La rosa de los vientos. No me imagino yo a los personajes de los que vamos a hablar hoy bailando esto, pero seguramente en sus ratos libres igual lo hacía, aunque luego fueran guerreros. De ellos hablamos. Ignacio Monzón, muy buenas. Muy buenas noches, Bruno. Nuestro historiador de cabecera, con quien hablamos de música, no de esta música, sino del lugar que evocamos con esta música, que es Grecia, de la Grecia clásica y curiosidades de ese mundo griego que estamos desmenuzando semana tras semana contigo. Y hoy hablamos de la falange hoplítica. Primero aclaremos términos. Pues lo que estamos hablando es un tipo de formación. El hoplita es un soldado, podríamos definirlo simplemente como un soldado de infantería pesada. Y la falange sería el tipo de formación, una formación... Uh-huh. Pues como la mano, las falanges. Exacto. Cerradas. Uh-huh. Y es, bueno, por ir empezando a desgranar, porque hoplita no nos referimos al escudo, no, lo que tradicionalmente se ha creído, ¿no? Generalmente, incluso en Internet, hay mucha contaminación en ese sentido y suelen pensar que es por oplón, y oplón lo traducen como escudo. Uh-huh. Realmente oplón es panoplia, escudo es aspis, la Guardia Real de Macedónica, por ejemplo, eran los argiaspistas, los escudos de plata. Entonces, hoplita es aquel que lleva oplón, el que lleva panoplia, el que lleva armas y armadura. Uh-huh. Y en donde el escudo es solamente una parte. Una parte, aunque es verdad que... Muy importante, fundamental, desde luego. Fundamental, uh-huh. Sí. Las otras, y luego vamos desmenuzando una tras otra. ¿Las otras cuáles son? Pues como armas defensivas, armas de protección... porque al fin y al cabo todas son armas, pues habría que destacar también el casco y las grebas. En la Ilíada, por ejemplo, se les destaca a los aqueos por eso, los aqueos de broncíneas, grebas. Uh-huh. Todo lo que proteja son protecciones que llegan donde el escudo no puede llegar. Hablamos, por ejemplo, de ese casco. Comentabas algunas curiosidades y el hecho, bueno, pues el significado incluso simbólico o psicológico que tenía, además de la protección en sí mismo, deshumanizar al personaje que se iba a enfrentar a otro, ¿no? En las series o en televisión, o generalmente la gente tiende a ridiculizar el mundo militar, y algunas veces he oído que inteligencia y militar son palabras, términos difícilmente... aplicables a una misma frase. Sí. Y es al revés, precisamente, aunque no nos guste, aunque no nos guste, pero hay mucha inteligencia en eso. ¿Qué mejor manera de acabar con un enemigo que con el miedo? Pues por eso se creaban esos cascos tan cerrados, aparte de para protegerlos, el famoso casco corintio, que es el que todo el mundo yo creo que verá cuando vea, o incluso se meta en internet y busque casco corintio. Le van a salir un montón de imágenes de un casco completamente cerrado. Uh-huh. Casco... Asustar, en cierto modo, lo que se buscaba. Era, bueno, convertir a aquellos hombres en robocops, ¿no? Sí, porque protege mucho, pero como no deja ver nada, y aparte había mucho polvo, uno siempre, como es un mundo mucho más supersticioso, entre comillas, uno no sabe si está luchando realmente contra un hombre o una máquina. O una máquina, que exacto. Que igual se pretendía. El casco, inconcebible en este concepto, además del que nos estás hablando, sin el resto del cuerpo, sin la armadura, que en cierto modo cumplía una función parecida también, además de la de proteger, por supuesto. Sí, en el mundo romano es un elemento de prestigio. Las armaduras de los soldados pues eran armaduras útiles, pero las armaduras de los oficiales, y eso lo podemos ver en el Augusto de Prima Porta, es un emblema. O sea, ahí puedes poner una serie de relieves y una serie de elementos, digamos, incluso de propaganda política, entre comillas. En el mundo griego la verdad es que tenía mucha menos importancia, pero... se intentaba siempre tener una armadura mínimamente digna, porque aunque no se emplease, pues daba una cierta apariencia. En la Ilíada, de nuevo, se destacan bastante las armaduras corporales. Su poder ofensivo era más psicológico, su poder defensivo era más físico, porque en todo esto de lo que estamos hablando, en todo esto, lo que revestía a estos guerreros, a nivel ofensivo había muy poco. Era fundamentalmente defensivo lo que ellos llevaban. Sí, bueno, sí tenían una gran arma ofensiva. Pero, era la lanza, ¿no? Pero exacto, era eso, una pica. Podían llevar una espada, pero no tenían más. O sea, como en el máximo caso, dos armas nada más. Uh-huh. Pero sí es verdad que con el tiempo se demostró que, aunque es verdad que tenían una capacidad defensiva enorme, su capacidad ofensiva, sobre todo contra gente muy poco protegida o incluso contra caballería, era extraordinaria, porque estamos hablando de picas, que es la Dori, del mínimo 2 metros de longitud, uh-huh. Entre 2 y 3 metros. Luego ya llegamos a la sarisa, que esa es de época helenística, que llegó hasta los 7 metros y pico. Uh-huh. O sea, digamos, en este caso, la longitud sí importaba. Se importaba también el grosor, que debía ser pequeñito porque había que introducirse normalmente por lugares en donde el enemigo tenía descubierto parte del cuerpo, por ejemplo, por el cuello o las partes bajas. Claro. Es más, había realmente dos maneras de empuñarla. Con el brazo derecho, por debajo del escudo, para uh-huh. dar en la parte de los muslos, o por encima de la cabeza, levantando el brazo por encima de la cabeza, para intentar dar en la zona de la cara. No todos los cascos protegían la cara, y en la zona, exacto, como tú muy bien dices, el cuello, porque... Uh-huh. Tenía que ir más desprotegido, porque si no, claro, impedía el movimiento de quien tenían enfrente, claro. Y además siempre se intenta buscar un equilibrio entre protección y agobio, porque uh-huh. las armaduras pesadas de caballería que vemos en la Edad Media pues son geniales, pero es que producen un agobio terrorífico. Uh-huh. Y luego el escudo. El escudo era el elemento más significativo, porque además de esa función defensiva era una función identificativa también. Sí. El aspis, pues eso, los argiaspistas, uno veía un escudo de plata y sabía que era una Guardia Real Macedonia. Uh-huh. Uno veía un escudo, un aspis con una A, con una alfa mayúscula, y sabía que estaba hablando con un ateniense. Uno veía uno con una lambda mayúscula y sabía que era un espartano, ya sabía que tenía que echar a correr. O sea que en los 7 contra Tebas, en una tragedia de Esquilo, precisamente se comenta cómo los 7 caudillos que asolan Tebas, cada uno tiene su emblema y, digamos, simboliza algo. Pues un rayo, un fénix, una gorgona, eso también se dio mucho. O sea, tiene más que algo heráldico, que también, tiene un carácter profiláctico, incluso apotropaico, de desviar el mal. Yo tengo una gorgona en mi escudo para congelarte con su mirada, cosas así. Y en cuanto a la parte física como elemento defensivo, ¿cómo eran aquellos escudos? Bastante más ligeros de lo que se cree, o sea, eran bastante grandes y pesados, pero no más que los de los legionarios romanos. Uh-huh. Estamos hablando, en el caso hoplítico, de escudos de entre 6 kilos y medio, 8 kilos de peso. Que para un ratito está bien, pero para el tiempo que lo llevaba encima... Sí, pero ahí está la cuestión. La gente ve una película de estas como... Bueno, cualquiera de estas películas modernas y cree que luchaban durante horas. No siempre. A veces las luchas duraban 15 minutos, 20 minutos, media hora. Lo que duraba la vida del que solía estar enfrente, ¿no? Claro, por eso, por ejemplo, los espartanos se preparaban tanto, porque de lo que se trata es de aguantar mucho tiempo, ¿no? Eso lo saben muy bien los que corren de carreras de fondo, ¿no? Hay que mantener un mínimo ritmo. Eran además bastante grandes, eran entre 90 y 110 centímetros de diámetro. Un metro aproximadamente, tamaño claro, medio. Porque la mitad del cuerpo prácticamente protegía. Claro, y se buscaba además proteger al de al lado, al que tenías a la izquierda. Entonces, eran muy aparatosos, no se podían mover como se ve en muchas películas, como se ve en alguna de estas adaptaciones, la de Troya, por ejemplo, esta última que hicieron. O sea, Brad Pitt no podría hacer lo que hacía. Pero que decías que es más un elemento, los hoplitas, fuerza de choque. Exacto, En sí mismo, ¿no? Iban a chocar más que a guerrear y hacer un combate cuerpo a cuerpo, ¿no? Era el que chocaba más fuerte ganaba casi, ¿no? Sí, formaban una línea y tenían que ir muy cohesionados. Uh-huh. Yo tengo que proteger al que está a mi izquierda, y el que está a mi derecha me tiene que proteger a mí. Si uno rompe la formación, aunque mate completamente al enemigo, ha faltado a su deber. Claro. Porque no puede romper porque me deja a mí desprotegido, yo al siguiente, etcétera. Entonces es eso, se llega a un choque, chocan los escudos y bueno, pues eso, el que más empuja, pues, o el que tiene más tino al dar en el cuello o lo que sea, pues es el que gana. Por lo tanto, la preparación y la coordinación que tenía que existir en las falanges hoplitas era verdaderamente trabajada y desarrollada, ¿no? Sí. Y eso que el problema en el mundo griego es que no había ejércitos profesionales. El único ejército más o menos profesional era el espartano, porque todos se concebían como militares de por vida. Uh-huh. un ateniense, pues como el mismo Esquilo. Esquilo presumió de haber luchado en Maratón. En su tumba en Gela no destaca haber sido un gran autor teatral, destaca haber sido hoplita. Sócrates, lo mismo, porque son personas que se pueden dedicar a lo que quieran, ser zapateros, y en un determinado momento, una vez al año, una vez cada tres años, luchan, un mes o dos meses o los que haga falta. Los hoplitas han sido nuestros protagonistas y el asunto que hemos tratado esta noche en las curiosidades de la historia con Ignacio Monzón. Hasta la siguiente. Hasta la siguiente, Bruno, encantado. La Rosa de los Vientos en Onda Cero.